Pablo trabaja, episodio número 4. The father said to his son, this love's been made for you. Do all you can do. Hola a todos, sean bienvenidos a Pablo Trabaja, un podcast donde encontrarás recomendaciones, tips, hacks, llámalo como quieras. Todo sobre emprendimiento, mundo laboral, tendencias y de vez en cuando mi opinión irrelevante. Pero ojo, ojito, ojote, este podcast está dedicado a emprendedores, así que hablaremos de temas que te ayudarán a mejorar tu emprendimiento. Escucharás palabras de ánimo de gente como tú y estrategias y técnicas de expertos que podrán resolver tus dudas. Esto es Pablo Trabaja. Hoy, episodio número 4, programa dedicado a ti, emprendedor, que estás pensando en formalizar ventajas o desventajas. Y para esto hemos invitado nuevamente a nuestro amigo Abraham Villanueva, MBA en finanzas y CEO fundador de EnjoyNet Corp. Bienvenido, Abraham. Hola, Pablo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están sintonizando, escuchando esta grabación. ¿Qué tal, Abraham? Ya es la segunda vez que nos visitas y es que en realidad hay mucha información para dar a nuestros amigos emprendedores. Sí, aquí venimos siempre con la disposición de poder contribuir en algo de valor para ustedes. Amigos, como ustedes saben, este podcast está dedicado para ti, emprendedor, y te comprendo porque yo también soy un emprendedor. Entonces, yo hace poco tiempo estoy pensando mucho en esto de formalizar, de completamente, y estoy siguiendo ya estos pasos que hoy día vamos a seguir. Pero Abraham nos va a hablar acerca de algunas, de repente tenemos ventajas o de repente es una desventaja todavía ser informal o de repente hay muchas ventajas de formalizarnos. Entonces, Abraham, ¿qué nos puedes decir de esto? Miren, la verdad es que formalizarse siempre es mejor. Siempre es mejor porque tienes un mayor abanico de personas, de clientes a los que puedes llegar, porque muchos de ellos te van a pedir un RUC, te van a pedir una factura para que puedan ellos también deducir en sus costos. Muy bien. Esa sería una ventaja entonces de formalizar. Pero ¿por qué crees que muchas personas, emprendedores, microemprendedores que están empezando, ven como un gran muro cuando hablamos de formalizar, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que me dijeron formaliza, es como, no puede ser, es muy difícil, me va a costar mucho dinero. Entonces, creo que las cosas han cambiado. Bastante, bastante. Hoy en día, formalizar lo puedes hacer hasta con 400 soles, ¿no? Todo. Desde, digamos, vamos a ir paso por paso, ¿no? ¿Te parece ahorita? Primero, reservar el nombre, hacer la minuta. Claro. Todo. Sí, hay pasos, es importante. Antes quiero decirle a mis amigos que están escuchando, hoy estamos grabando aquí en las oficinas de EnjoyNet, la corporación. Y bueno, es un bonito lugar, me encantaría que puedan estar aquí. De repente van a ver el video que van a colgar en las redes sociales por parte de EnjoyNet sobre esta entrevista. Y claro, estábamos hablando de los pasos. Pero antes quiero decirles, amigo, que también hay empresas que te ayudan a formalizar. He estado investigando un poco y hay agencias o empresas que tienen paquetes, ¿no? Que te formalizan, te ayudan a formalizar tu empresa y te cobran aproximadamente entre 600 soles, ¿no? He encontrado uno que es más barato, que te cobra hasta 490 soles. Pero eso también, el precio que ellos estas empresas cobran es de acuerdo a tu capital, ¿no? ¿Cómo se le dice esa parte cuando al monto con el que vas a registrar tu empresa? Es sus activos. Ya. ¿Qué activo va a registrar tu empresa? O el capital social de la empresa también, ¿no? Ah, ok. Entonces, estas empresas te cobran, pero no bajan de 490. Pero también es importante que puedas saber de que esta gestión la puedes realizar tú mismo, ¿verdad? Entonces, de eso justo nos va a hablar Abraham en este momento, ¿no? ¿Cuesta mucho formalizar el negocio? Mira, hoy en día es fácil, sencillo, porque el gobierno le favorece, ¿no? Y el gobierno lo que está haciendo es darte facilidades. Por ejemplo, hay notarías que si tú vas, pues, como tú bien dices, te hacen todo el procedimiento, pero te cobran caro, ¿no? Te cobran en base al porcentaje de tu capital social y esos montos que tú has dicho. Pero si tú te acercas a una notaría que está inscrita al programa del Ministerio de Trabajo, que se llama Pymes, estas notarías te van a cobrar mucho menos, como yo les dije hace un rato, hasta 400 soles o menos incluso, ¿no? Entonces, y también puedes acercarte a los MAC. Los MAC son centros también aquí en Lima que existen, que te hacen también la gestión Y ya lo bueno es que ahí puedes encontrar todo, ¿no? Su NAR, separación de nombres, todo puedes encontrar ahí, lo que es acta de constitución, abogados, todo lo pueden hacer ahí mismo. Entonces, no tienes que ir a diferentes lugares, ¿no? Solamente vas a la notaría a la fecha que te dicen para que firmes y recojas nada más ya tu minuta de constitución. Ok, ¿cuál sería el paso número uno, Abraham? Bien, el paso número uno es escoger el nombre de tu empresa. Entonces, escoger el nombre implica que lo hagas envasado a cómo te conocen, a todo lo que es el marketing, cómo quieres que la gente te recuerde, ¿verdad? ¿Cuál es ese nombre clave que te va a diferenciar? ¿Es lo mismo que razón social? Disculpa que te interrumpa. Sí, el nombre, tienes dos nombres, lo que es la razón social larga y lo que es el nombre comercial, que después lo puedes separar también. Ambos puedes ir a separarlos en su NAR. Entonces, puede ser uno un poco más largo, digamos, y otro más abreviado, ¿no? Pero en sí es lo mismo, solamente que está abreviado. Entonces tú vas a SUNAR, hay centros también de SUNAR en diferentes lugares, y separas el nombre. Si tú no separas el nombre, no puedes ir a la notaría, no puedes ir a un MAC, no, primero tienes que separar el nombre. Haces una separación que cuesta 20 soles, incluso lo puedes hacer online también, solamente te acercas para pagar ya en la SUNAR, y te acercas pues a SUNAR, llenas todo el formulario y te hacen la separación ahí también ellos mismos. Es un tip adicional de repente que les puede servir a nuestros amigos cuando quieran hacer ese registro online. He estado investigando y es bueno tener, aparte de tu nombre, cuatro nombres más adicionales, ¿no? Para que así no pierdas esa opción, esos 20 soles que vas a pagar, no tengas que estar volviendo a pagar por cada nombre. Entonces tengas 5 y los ingreses los 5, y ya sabes que si el primero que tú has deseado que tenga tu negocio ya está de repente ocupado, no puede ser registrado ese nombre tu negocio, pues ya tienes otras 4 opciones, ¿no? Para que puedan ser tomados de ahí, ¿no? El nombre de tu negocio. Básicamente es para que no pierdas tiempo, porque también he hecho constituciones de empresas donde tenían problemas con el único nombre que pusieron, y SUNAR te manda a llamar. Vas y tienes que hacer el cambio, no te van a cobrar adicional. Ah, okay. Hasta una vez creo que o dos máximo te dejan hacer eso, pero igual es tiempo, ¿verdad? Entonces mejor es tener ya tus opciones fijas, colocarlos ahí, y con ese certificado que te van a dar después de un día, dos días de haber dejado la solicitud de reserva de nombre, recién con ese certificado ya puedes acercarte a la notaría, puedes acercarte también al MAC para hacer todo el trámite, ¿no? A donde tú desees, ¿no? La verdad, yo te recomiendo que lo hagas en una notaría o en un MAT que tenga justamente esa oficina del Ministerio de Trabajo, que favorece la formalización, porque te van a cobrar mucho menos que si vas a una notaría que no tiene, mucho, mucho menos. Estamos hablando casi del doble. Ok, ¿y estos centros dónde? Puedes entrar a la página web del Ministerio de Trabajo y ahí encuentras cuáles son las notarías, ¿no? Llamas a la notaría, pregunta, señores, ¿ustedes están inscritos a este programa de pequeña y mediana empresa? Sí, entonces vas, te acercas con la separación del nombre y ellos te van a asesorar, te van a guiar para que hagas todo, te van a hacer todo la constitución. Entonces ahí tú tienes que acercarte, pues, obviamente, con un USB, cuál es tu rubro, ¿no? ¿Cuál es tu objeto social? ¿A qué te vas a dedicar? Todo eso. Eso que, ¿no?, sería parte del segundo paso ya. Así es, para que te puedan redactar la minuta, ¿no? Es en el MAC, lo bueno es que ellos te redactan la minuta. En cambio, en una notaría te van a cobrar un extra. No es mucho si es que está añadida al programa de PYME, la pequeña y mediana empresa, pero igual te van a cobrar un adicional. Lo mejor es que si tú no quieres pagar nada, vayas a un MAC, ellos te ayudan a redactarlo. Tú solamente le dices cuántos socios somos. Ahí tú puedes escoger también entre varias calificaciones, ¿no? Una EIRL, una SSAC, una SA. Tú puedes elegir diferente tipo de empresa. Entonces, una vez que te redactan la minuta, ya sea pagada o gratis en el MAC, recién van a entrar ellos a lo que es hacer el registro en registros públicos. Pero para eso tú tienes que pagar, ¿no? Por eso ahí se pagan los 400 soles que te comenté, que justamente es para eso, para inscribir en registros públicos, para derechos de pagos del tema de lo que es redacción de minutas, acto constitutivo, todo eso. Lo bueno es que en el MAC se hace un solo pago, ¿no? Mientras que en la notaría te van a cobrar por las diferentes cositas que van a hacer. Ok, buenísimo. Entonces, de repente tú tienes los pasos, Abraham. ¿Cuáles serían los pasos para que nosotros... Una vez que tú ya vas al MAC y con tu objeto social, preferentemente en un USB para que lo puedan copiar y pegar nada más, ellos te van a redactar la minuta, ahí la terminan de redactar contigo ahí, o con tus socios tienes que ir, si es que es una sociedad, si es una personal, pues vas tú nomás, ¿no? Entonces, si es que tú eres casado, ahí va a haber un problema también, porque si es que hay aporte de capital, digamos, dinero, no hay problema, no tiene que venir tu esposa. Pero si hay aporte de, por ejemplo, equipos, para ponerlo dentro del capital social de la empresa, computadora, lo que sea, algo mínimo incluso, igual tiene que venir tu esposa. Se hace también más problema, ¿no? ¿Con quién dejas a los bebés, a los niños? Claro. Además, ella es la que da permiso, ¿verdad? Entonces, tienen que acercarse a todos a firmar esa minuta. Ok. Queda claro, muy bien. Una cosa más. Por ejemplo, si yo quiero formalizar mi empresa a mi nombre, pero yo estoy en Infocorp, ¿verdad? He escuchado de que sí se puede, pero va a tener algunas desventajas de repente. Básicamente, en el momento en que tú quieras abrir una cuenta bancaria, ahí te puede traer las desventajas, ¿no? Algunos bancos no te van a permitir, depende de la política del banco, ¿no? Pero después, para acto constitutivo, no hay ningún problema, ¿no? Lo puedes hacer. Sí puedes constituir la empresa si estás en Infocorp, pero cuando, si quieres impulsar tu negocio con un préstamo o algo, pues los bancos van a poner una traba. Incluso para abrir tu cuenta corriente, ¿no? Cuenta empresarial, no te van a dejar algunos bancos. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces ahí podemos recurrir de repente a alguien de mucha confianza, algún familiar, ¿no? Para poder... No, porque si es cuenta corriente, tiene que ser a nombre del representante legal de la empresa. Acuérdate que cuenta corriente es cuando las personas van a depositar y va a aparecer el nombre de la empresa, ¿no? No va a aparecer el nombre ni del gerente ni de nadie, sino es una cuenta empresarial. A menos que puedas trabajar también con cuentas personales, no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, más confianza da una cuenta. Así es. Eso es bueno, ¿no? Que la empresa siempre va a dar más confianza. Okay. Si estás formalizado. Estas cuentas empresariales, solamente va a ser un tema que vamos a hablar de repente otro día sobre las cuentas empresariales, los bancos, cómo tratan, ¿no? a los emprendedores, ¿no? Y estas cuentas, ¿no? Claro, sí. Vamos sí. a hablar de eso seguro más adelante. Síguenos contando acerca de los pasos, por favor. Entonces, una vez que ya has firmado, dejado todo ahí en el MAC o en la notaría, van a pasar por lo menos 10 a 15 días. Para que ellos te vuelvan a llamar por teléfono y te digan, señor, ya está inscrita su minuta en lo que es la SUNAR, ya está todo el trámite registral, acérquese para recoger su minuta, ¿no? Una vez que tú recoges tu minuta, también puedes optar por dos cosas. En el caso del MAC, tú pagas un servicio completo, porque también te hacen lo que es la clave de sol y el RUC, ¿no? Es decir, te dan ya prácticamente todito, ¿no? Ya recoges tu folder, donde está tu acta de constitución de la empresa, y donde está también el tema de SUNAT, lo que es la ficha RUC y todo lo demás. Tu clave SOL, tal cual, para que ya empieces a usarlo. Pero si no lo pagas completo, si lo haces en una notaría, la notaría te va a cobrar también un poco más, ¿no? Si quieres que te hagan ese trámite. Algunos no lo hacen, pero si no, es fácil. Tú recoges tu minuta y con esa minuta tú vas a cualquier oficina de la SUNAT, haces tu colita y te dices, señor, quiero inscribir mi empresa para que tenga RUC. Entonces te van a pedir un montón de información. Te van a pedir información, por ejemplo, de quiénes son los socios, su dirección de cada uno de ellos, correos electrónicos. No necesariamente tienen que ser correos electrónicos corporativos, ¿no? Puede ser tu Hotmail, tu Gmail, lo que tú tengas. Te van a pedir bastante información, por ejemplo, también del rubro, ¿no? Y sobre todo, eso es muy importante, qué régimen tributario quieres tener. ¿Te dan cuenta? Entonces, acá sí es algo muy importante. Ya tú escogiste, por ejemplo, un EIRL. Es muy fácil que te acojas a al régimen de tributación de régimen especial, que vas a pagar mucho menos tributo que si fuera una SA o una SAC y que no está inscrita a este régimen. Obviamente que va a depender también del tipo de servicio que tú brindas, ¿no? Si son servicios de, digamos, tipos especiales, no se pueden acoger al régimen tributario. Tienes que averiguar y ver efectivamente, preguntarle en ese momento al de SUNAT, ¿esto aplica para tal servicio? Y ellos te van a dar la asesoría completísima, porque ellos son una biblia en esto, ¿no? Saben todo, esos señores que están ahí en la SUNAT, saben todo. Entonces tú le dices que es para esto, te conviene este régimen de acá, porque vas a pagar este porcentaje que es menor. Te van a ayudar ahí, ¿no? Muy bien, amigos, espero estén tomando nota y si no, pues lo bueno del podcast es que pueden retrocederlo, avanzarlo cuando ustedes deseen. Ok, y este tema es muy importante acerca del régimen. ¿Eh? Eso no cuesta nada, por si acaso. Ok. Sí. Si ustedes quieren que hablemos a detalle sobre el régimen, aquí en Pablo Trabaja, darle los tips, un súper resumen para que puedas estar orientado, escríbanlo en los comentarios para poder saber si están interesados en escuchar sobre esto. Y también es bueno que ellos puedan, en un podcast tal vez, escuchar y ver si les conviene EIRL, SA, SAC, y sobre todo el tema de los socios, ¿no? ¿Cuándo tú podrías hacer una empresa con un socio? Eso es también bastante importante, Pablo, ¿no? Porque el momento que tú te asocias con alguien, eso es como cuando te casas. Ya no, ay, te ay, puedes ay, divorciar. No me hables de matrimonio. Otra vez. No, es broma, es broma. Entonces es bien importante elegir bien a los socios y el régimen del tipo de empresa que vas a constituir. Y ahí terminarían los pasos, Abraham. Sí, luego de eso el SUNAT ya te dice, a ver, ¿desde cuándo quiere que activemos su negocio, su empresa aquí? Entonces tú puedes elegir de aquí a 15 días, el primero del mes, el 15 del mes, tú eliges cuándo, porque de eso va a depender la fecha que tú tienes que hacer tus manifestaciones de declaraciones de impuestos, ¿no? Cada mes tú vas a tener que declarar. Y entonces va a depender también desde cuándo quieres que esté aperturado, activado ya tu RUC, ¿no? Te dan tu clave SOL, que es la clave por donde vas a entrar por internet, y por internet ya tú puedes hacer todo, ¿no? Puedes hacer, cambiar ahí, elegir tu nombre comercial, puedes incluso cambiar ahí el tipo de servicio que tú vas a ofrecer, también lo puedes cambiar tú mismo, ya vas a acercarte a SUNAT. Puedes hacer muchas cosas, hasta incluso puedes facturar por medio de la página web SUNAT. No necesitas comprarte un software para facturar, ni siquiera comprar ir a las imprentas, y ten cuidado porque mucha gente te va a ofrecer, no, que tienes que comprar esto, tienes que comprar el otro. No, no, todo lo puedes hacer incluso digitalmente. Todo, todo, todo. Factura, recibos por honorarios, todo puede ser digital. Entonces, con esa clave SOL es muy clave, muy, como su nombre lo dice, muy importante para todo lo que es tus comprobantes de pago y tus trámites ante la SUNAT. Ok, qué gran información es esta. De verdad, gracias Abraham, te agradezco un montón. Y bueno, amigos, espero que les haya servido esta información detallada, preparada para ustedes. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, no por favor, no duden en poder escribirnos debajo de la publicación de este podcast en Facebook, o recuerden que también estamos en Instagram. Y Abraham, ¿de repente dónde pueden contactarte si por alguna pregunta o alguna duda? Sí, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, nosotros tenemos cursos de emprendimiento, asesorías aquí en nuestra oficina, en nuestros talleres, hacemos también asesorías y también online. Puedes acercarte, entrar a nuestra página web www.enjoynet, como está aquí escrito, njoynetcorp.com. ¿No? Y ahí también vas a encontrar los teléfonos de la empresa, el 934-872-934 o el 9659-96510. Y algo, un punto importante de repente para terminar mi aporte, es que también es bueno que hagas una búsqueda del nombre, de tu nombre en Indecopy, antes de hacer de repente la separación, si es que tú quieres llegar digamos, registrar tu marca más adelante, ¿no? Dios quiera que te va muy bien, tu esfuerzo hace que seas una empresa grande. Imagínate que tengas un nombre igual, que alguien ya lo patentó, que ya lo registró. Entonces vas a tener que cambiar todo tu nombre. Entonces por eso es importante hacer la búsqueda. También es gratuita. Entras a la página web de Indecopy. Hay unos procedimientos ahí que tienes que hacer, un poquito de repente complicados. Si no quieres complicarte mucho, puedes ir a la misma oficina de Indecopy que está en San Borja, y ellos te van a decir efectivamente cómo debes hacer esa separación o esa búsqueda primero y luego posible separación, ¿no? Porque la separación también cuesta, y no cuesta poco. Casi 600 soles cuesta separar un nombre, una marca, ¿no? En Indecopy. Y demora también. Entonces, al menos la búsqueda es rápido y no cuesta. 2 o 3 días máximo te van a hacer la búsqueda y te van a decir, sí, esto es muy probable que eso no te vayan a rechazar cuando quieras registrar tu marca. Entonces, eso también creo que es un tema importante para contribuirles a ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Abraham. Te agradecemos bastante por la información y por estar aquí con nosotros. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y recuerden, pierdan sus miedos, afuera sus temores y anímense a emprender. Adiós. Muchas gracias, chao. Gracias por escucharnos. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram